las penas se vuelven buenas cuando se adueñan del corazón, que si han echado raíces son cicatrices sin curación. Hay penas que duelen tanto que hay que ayudarlas a florecer, regarlas de vez en cuando con odio vertido en llanto, que no dejen de doler. Me das una pena tan honda y tan grande, porque tu amor me enseñó a soñar. Canal.